A ver, la actual legislatura tiene un rol importante en lo que es la vida de la ciudad. Obviamente se juegan las mayorías parlamentarias y dentro de esa situación nosotros hoy tenemos que el jefe de gobierno, más allá de sus problemas internos que ha tenido el bloque del PRO en la legislatura, tiene una posibilidad mucho más fácil, digamos, para poder sacar cierto tipo de temas adelante o para poder impedir ciertas iniciativas de la oposición en la legislatura de la ciudad. Yo creo que la próxima legislatura, como esta legislatura, tiene el deber, porque es una de sus funciones también, controlar y seguir muy de cerca. Por eso también se han sancionado ayer la posibilidad de que exista una comisión de seguimiento con el tema de la metropolitana, y obviamente nosotros vamos a tener que seguir muy de cerca desde diferentes comisiones cómo se maneja y cuál es el manejo de esta policía. Ayer nosotros, desde el bloque de la coalición cívica, Facundo Di Filippo le preguntaba al ministro Montenegro sobre tres ex comisarios retirados que están en la actual policía metropolitana, de los cuales dos, el ministro confirmó que estuvieron o están hoy trabajando en la metropolitana, del otro no supo decir, quedó en contestar, preguntas que siempre quedan pendientes en el ministro, nunca tenemos esa respuesta, pero eso a nosotros nos preocupa muchísimo porque estos comisarios retirados tienen antecedentes de violaciones de derechos humanos, no solamente en la época de proceso en los 70, sino también en hechos de represión importantes en los últimos años de la democracia. Entonces, en esta instancia yo te digo que obviamente esta legislatura, que termina su mandato el 10 de diciembre, y la próxima legislatura que yo voy a integrar, tenemos el deber y la responsabilidad de controlar y seguir y obviamente denunciar también toda irregularidad que tenga que ver con la nueva fuerza de la Policía Metropolitana, porque además incumbe en un tema muy doloroso para la ciudadanía hoy es un tema de agenda no solamente de medios sino de agenda de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la inseguridad, y que esta Policía Metropolitana se esté concibiendo de una forma tan irregular y una forma tan poco transparente y con una concepción ideológica tan perversa, como es poner un represor a un encubridor, como es Delfino Palacios, al frente, encabezándola, a nosotros nos parecía una barbaridad. Renunció, hoy está preso por escuchas, o sea, por un sistema ilegal que él propinó en esta Policía Metropolitana. Nosotros estamos convencidos de que hay mucho más de esta concepción que encarnaba Delfino Palacios, hay mucho más y sigue estando, con Chamorro lo estaba y seguía presente esta concepción, y todavía queda mucho más todavía en lo que es la Policía Metropolitana. Por eso pedimos al ministro Montenegro explicaciones que ayer no logró dar.